Buenas tardes, amigos de Comicando. Estamos en la transmisión 114. Estamos acá una semana más viéndonos y, bueno, compartiendo lo mejor de las noticias del mundo del cómic. Y por ahí hay varias tristes noticias para el mundo del cómic, para el mundo del doblaje y hasta para el mundo del cine para adultos. Y pero pues ahí son historias de vida que en algún momento tienen que terminar y pues nos toca compartirlas, pero también dentro de todo hay por ahí dos o tres buenas noticias. Nos acompaña otra vez nuestro compañero Alex a los controles. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué ole? ¿Qué tal? Bien, aquí saboreando el sabor de la venganza. No manches, que sí te compraste el escritorio. Así que si me ven, digo, más bien si no me escuchan, ya saben que voy a estar tragando. O si no, te cambia la voz. Y no precisamente. ¿Sabe qué es lo peor, el May? Que me dijo que no le gustaban las Oreo a ese señor. Sí, mira. Pero mira. Más quiere sentir la venganza por dentro. Más fácil calle un hablador. No, el murcielaguito y toda la cosa. No manches, ¿hasta dónde llega la maldita mercadotecnia? ¿Qué hubo? Y antes no está aquí Vicky Rales para ver este espectáculo. Bueno, ¿y ya pediste tu pizza? No, todavía no. Esa todavía no. ¿También llegó esa a México? Sí, ahí está. Sí, Simón. Santa Bárbara bendita. ¿Y sí es cierto que tiene forma de estrella femenina? La gente ve lo que quiere ver, Chor. Así es. Exactamente. Bueno, también está por aquí Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Muy, muy bien. Qué milagro, mi Isaac. Bueno, qué milagro. Bueno, pues ya ves. Sí, ya ves. Qué milagro que tú, pero si tú estás camón. Es la chamba. Pero ahí va. Y bueno, también anda por aquí el buen Mike. ¿Cómo está el Mike? Bien, Choc, aquí trayendo algunas noticias. Las efemérides, Sí, claro, las efemérides, que aún este señor no se aparece y no lo vamos a dejar de dar las efemérides, como que no está bien. Venga, Isaac. El 2 de febrero son bastantes, son muchas efemérides. Venga. El 2 de febrero de 1883 nace Johnston McCulley. Él fue nada más y nada menos que el creador de El Zorro, ese personaje de la televisión, del cine también incluso, que bueno, pues tiene gran trayectoria, ¿no? Ese personaje, en el consciente colectivo está siempre ahí, y ya debería de tener su adaptación moderna, yo creo, ¿no? De Zorro, una nueva adaptación. Creo que la última fue del 92. Con Antonio Banderas. Creo que sí, 92 o 97, no recuerdo, pero no muy buena, pero bueno. Y fallece este hombre en 1958. Ahí lo vemos con su creación. Hubo por ahí un intento de adaptación de Dynamite a cargo de Matt Wagner, ¿no? Lo último en principios del 2000. Sí, hace como en el 2003, 2004 salió ahí Dynamite, un resurgimiento de los héroes de televisión. Uh-huh. Allá de los 50, ya en el solitario, el zorro. Pero bueno, quedó en anécdota, no estaba muy bueno. Bueno, seguimos, el 2 de febrero, Flitzer. Él era artista de la Edad de Oro, estuvo en Detective Comics, en Morphin Comics, Adventure Comics, y bueno, pues fallece en el año 2008, este señor. Bueno, tuvo una carrera muy larga. En 1955, 2 de febrero, igual, nace Bob Schreck, algo así como Schreck, el burro. Él es escritor de cómics, y es Él fue fundador de la editorial Oni Press y actualmente es director del Comité de Defensa Legal de los Cómics en Estados Unidos. Este es el organismo que se encarga de defender a los cómics cuando son censurados. Este organismo paga a los abogados para defender a los creativos que son demandados. Hoy vamos a hablar de él, hoy vamos a hablar de ese organismo con los cómics que vamos a revisar. Pues él es el director de este organismo. Fíjate, Isaac, en 1958, por ejemplo, no sabía... también, en 2 de febrero. Perdón, decías, ¿es escritor? Yo lo ubico nada más como editor. A Bob Schreck, ¿fue escritor? Yo lo ubico nada más. Okay. Fue escritor, yo no he leído nada de él. No, estuvo mucho en el Independiente, pero bueno, tiene en su currículum ahí algunos cómics que hizo. Así como Dan Didio, ¿no? Que escribió Superboy y no sé qué tanto, y todos lo recordamos por su mal paso de editor. Okay, venga, Isaac, perdón, venga. El 2 de febrero de 1958 nace Corrado Roy. Este era, bueno, es dibujante de Dylan Dog y del cómic Zagor. Dylan Dog, lo que hace no mucho, Panini publicó en las aventuras de Dylan Dog aquí en México. En 1962 nace Norman Lee. Él era dibujante de Marvel. Él trabajó, yo lo recuerdo en la primera miniserie de Deadpool, allá en el 97. También estuvo trabajando en España de los simios y bueno, algunos cómics de Star Wars, ahí cuando todavía era de Dark Horse. Él, lamentablemente, desaparece en unas vacaciones Islas Caimán, nunca lo encontraron, ni a su pareja, y pues no sabemos qué le habrá pasado. No manches. Allá en el 2014. Eso no me lo sabía. Sí, lamentablemente, bueno, ya lo dieron por muerto, nunca supieron qué pasó. Ok. En 1969 nace Travis Charest. No, una antes... dibujante canadiense de Willy Cats y Darkstar. No hay foto. Bueno, ahora sí pones en el 2006 muere a los 80 años Guglielmo Leteri, que él era dibujante de Tex, vaquero. También salió aquí en México, ¿no? Tuvo unos números que salieron por Editorial Panini y bueno, ya nunca más. El 3 de febrero del 49 nace Richard Marshall. Él era historiador de cómics de Marvel. Él editó prácticamente todas las revistas en blanco y negro que Marvel publicaba en los años 70. Y bueno, fue su importante aportación. En 1951, 3 de febrero, dibujante de fantasía, algo así como Boris Vallejo. Él dibujó prácticamente en formato revista, ¿no? La espada salvaje de Conan, él dibujaba portadas de ese cómic. El 3 de febrero también, de 1953, la editorial Fawcett deja de publicar a Capitán Marvel, pero en Inglaterra, pues, como les gustaba tanto, siguió, y fue a cargo de Mike Anglo, que se encargó de seguir escribiendo cómics de este personaje bajo el nombre de Marvelman. Luego llega a América de nuevo bajo el nombre de Miracleman. Y bueno, ahí se hizo un rollo medio complicado. Está muy interesante. ¿Sí has leído ese Miracleman Companion, Isaac? Miracleman, o sea, prácticamente lo único que he leído fue lo que publicó Eclipse. Okay. Miracleman Companion, básicamente te da a entender que realmente nadie tiene los derechos de Marvel Man, sino que ese es un Alan Moore prácticamente dice que este relajo de derechos se los atribuyó solitos Eclipse al momento de ellos traer a imprimir la historia de Alan Moore y a Neil Gaiman. Ay, ¿cómo se llama el primer número? No me acuerdo. A Todd Pilben, a Alan Davis, Mark Buckingham, etc. Es muy interesante este relajo del Marvel Man. Sí. Pues sí. Y, bueno. Y Mick Anglo pues hizo su aporte, como tú dices, contrapesando, ¿no? La falta de Capitán Marvel con su creación en Inglaterra. Exacto. Bueno, seguimos. John hace Roy Vales. Él es escritor y, bueno, fue escritor y crítico de cómics. Y yo lo ubico por este trabajo con Kurt Baker, que era de una versión de, ¿no? de afroamericano, ¿no? El origen del capitán, el primer Capitán América, digamos, ¿no? Y bueno, desafortunadamente Robert Morales muere en el 2013. Luego, también en el 58, muere Henry Kuttner. Él fue escritor de ciencia ficción y terror. Él escribía muchas novelas como ambientadas en el universo de Lovecraft. Y él hizo algunos guiones de Linterna Verde allá en los años 40. Es su aportación. En el 68, el 3 de febrero, nace Joe Bennett, dibujante brasileño. Ahí lo vemos, todavía sigue trabajando. Realmente no soy fan de su arte, y pues no he seguido mucho la trayectoria de este hombre. En el 99 muere a los 87 años Bill Sullivan. Este hombre fue muy importante porque fue el editor responsable de obtener los derechos de Superman. Y allá en los años 30, bueno, a finales de los años 30, y fue el que, pues sí, se quedó con la propiedad intelectual de Superman, y pues de ahí la historia la sabemos, ¿no? Por $200, ¿no? Creo que fue. $200 se los compró, exactamente. Que era mucho dinero entonces, ¿no? Pero de todos modos, fue el mejor negocio de la historia, yo creo. El 4 de febrero de 1938 se estrena la película, el primer largometraje de animación, Blancanieves y los Siete Enanos. Que bueno, ya hace poquito hablamos de esto, de la nueva adaptación que viene y cómo los cambios que van a hacer respecto a la historia original que vimos en animación. Con el respeto que merece enanos, sintiéndose ofendidos por ser enanos. ¿De qué se trata? Estamos perdiendo, May. Sí, está feo. Bueno, no. No sé. No, la idea de que enviaran a los enanos. El 4 de febrero de 1958, nace King. El era un editor en inglés, responsable de Marvel UK. Fue el editor de la revista War. Por ahí pasaron todos los escritores consolidados ingleses que llegaron a Estados Unidos en los 80s. Él los conoció a todos y les dio la oportunidad en sus revistas. En 1960, ¿perdón? Justo es al que le demos esta oleada de ingleses, ¿no? Que vinieron a América, Brian Hitch, Warren Ellis, sí. Bajo el sello de Marvel UK. Él fue el que los, digamos que los fue forjando en Inglaterra. Es correcto. Les dio la experiencia necesaria para que llegaran a América. En 1960 nace Scott Saavedra. Él es el Dr. Radium y él también editó una revista llamada Comic Book Heaven. Esta revista pues era muy conocida porque tenía muchos datos curiosos de los cómics, ¿no? Como en tono de broma, pero muy, muy, muy interesante. Publicó en SLG, Editorial Tundra, en Fantagraphics, Eclipse y Marvel, este hombre. En 1962 nace Tom Sniegowski, escritor de novela en los años 90. Y curiosamente, es el único escritor, aparte de Jeff Smith, que hizo algo en el universo de Bone, la historia llamada Stupid Rat Tail. Él escribió y también participó en Hellboy, y para Dynamite yo lo ubico también en The Shadow, en esos cómics que salieron rescatando a los héroes de la televisión de los 50. En 1964, perdón, los héroes Paul Chaos, ¿no? De Dynamo, exacto. En 1964, 4 de febrero, se publica y hace su primera aparición Daredevil, ¿no? Este personaje como de los principales personajes de serie A, pero como que menospreciado, ¿no? Como maltratado, como una especie de hombre araña amarillo light, no sé, como que no le han dado la importancia que debe de tener este personaje. El 4 de febrero de 1973 debuta la revista, o lo que sería la revista Boom, que era Amigos de la Vieja Marvel, en inglés, ¿no? Las siglas en inglés de esa frase. Esta revista era como hecha para fans por parte de los creativos, ¿no? Era como la Wizard de entonces, ¿no? Era como un ejercicio imitando, o bueno, la intención de Stan Lee fue imitar la revista, los fanzines de los fans que hacían de la editorial DC Comics. Entonces hicieron lo mismo. Esta revista duró más o menos unos 20 números y tenía entre sus páginas pues entrevistas con los creativos, previews, trabajos como prototipos de los personajes. Por ahí en un FUM sale el prototipo de Wolverine. De hecho, hay un dibujo muy, muy básico de lo que podría haber sido Wolverine en un futuro. En 1973, también ese mismo día, debuta Hagar el Horrible. En español lo conocimos como el vikingo, ¿no? Este personaje que pues muy machista. Bueno, al final era un vikingo. Pero bueno, al menos yo lo consideraba vestidas cómicas. En 1978, el 4 de febrero, nace Lia Moore, la hija de Alan Moore. Ella, bueno, la ubico, yo lo único que sé de ella es que escribió algo de Witchblade. Y el cómic este del Kiss, ¿cómo se llama? El vocalista de Kiss, del grupo. Bueno, escribió un cómic sobre él, bueno, no sobre él, sino es como ciencia ficción de terror, pero él es protagonista, ¿no? Y nada más, no ubico nada más de ella, no sé si sea muy buena sí, escritora. Más ¿no? o menos, ella, yo la seguía en una serie, no creo, sí, creo que era Alicia en el País de las Maravillas, una adaptación, o El Mago de Oz, se aventó dos o tres novelas así, creo que hasta, ay, esta de Mujercitas, creo. Te estaría mintiendo, pero No, se aventó para... Era la de Chicas Salvajes, ¿no? Wild Girls. Bueno, es otra, pero es eso otro... fue para Top Shelf, no mal recuerdo, ¿no? Bueno, la verdad no he leído mucho de ella. No se compara con el trabajo de su papá, y creo que ya no ha hecho nada en bastante tiempo. Bueno, seguimos. En 1988 muere Frank Giacola. Él era entintador de la Edad de Oro, en las editoriales Time, Ellie, Fawcett, Harvey. En Marvel, ya cuando fue Marvel, entintó nada más y nada menos que a Jack Kirby, y aquí vemos un entintado que hizo con John Romita. Es correcto. Ah, y también fue dibujante de, ahora que me acuerdo, fue dibujante de las tiras cómicas de, algunas tiras cómicas de Spider-Man y de Hulk, ahí cuando salían en los periódicos. Y para finalizar, en 1995 muere a los 74 años Patricia Highsmith. Él era escritora de ciencia ficción, de thrillers de ciencia ficción, y en los cómics colaboró en la Edad de Oro, ahí con el personaje de Black Terror. Y bueno, estuvo en algunas otras editoriales como Fawcett, en Capitán Marvel estuvo escribiendo, también escribió en Atlas, en los títulos de romance, ¿no? Ahí cuando Stan Lee hacía cómics de amor, pues ahí ya también escribía estos tipos de materiales. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Por ahí, ya nos dijiste más de Travis. El buen Travis Charest, que andaba en Wildcats. Bueno, empezó que en DC, ¿no? Yo me acuerdo de él en Outsiders. Estuvo en DC. Cubría, o sea, no era titular realmente. No, nada más en Outsiders estuvo un rato. Después Dark Stars. Y ya se fue a Image. Hasta que a Moebius le puso el. No, Jodorowsky. Le puso el ojo y se lo llevó a Metabarones, y de ahí básicamente se perdió en la escena del cómic americano. Fue un gran regreso cuando hizo unas portadas para Capitán América, y ahorita anda por ahí haciendo portadillas para todo tipo de editorial que se deja. Pero es muy, muy, muy bueno, muy, muy buena narrativa. Sí, sí. Y no es malo. Muy bien, venga el maestro, noticias. Ahora, ¿qué nos trae? Híjole, ¿por dónde quieres empezar? Donde usted diga, el maestro. Vamos a empezar por lo que ya la gran mayoría de nosotros hemos visto. El Mandaloriano. Ah, no, perdón. La serie del libro de Boba Fett. Que en su capítulo de la semana pasada presenta al Mandaloriano y a lo que podría ser un capítulo de esta semana muy intenso, que de hecho sí lo fue, pero pues no vamos a hablar del capítulo de esta semana, vámonos por el de la semana pasada, ¿no? Donde aparece el Mandaloriano, se le arregla una nave, y bueno, ya es feliz. Yo no sé dónde va a meter a sus presas o a sus cacerías, ¿no? Porque en esa lata de sardinas nada más cabe él, ¿no? ¿Qué te pareció el capítulo de la semana anterior, Isaac? Pues fue bueno ver al Mandaloriano, a este Jin. Y cuando vi la nave esta, la Naboo, fue como, vaya, un pequeño homenaje a esa saga de tres películas que a nadie le gustó. El origen de Anakin y todo esto, y igual, o sea, no sé, como una especie de homenaje bien logrado, vaya, y creo que la serie va subiendo, cada capítulo rompe como la expectativa. Este último fue muy, muy intenso, muy, muy padre, a mí me encantó, pero bueno, creo que todos me han gustado, o sea, no ha bajado el nivel desde que empezamos con el Mandaloriano hasta ahorita con el libro de Boba Fett. Creo que no ha quedado a deber nada. Está muy bien, vaya. Muy, muy bien. Ya está. ¿Y tú, Alex? ¿Ya la viste? No, todavía no. Me estoy echando ahorita Peacemaker. Que también está buena. Esa es la que sigue. Pero, Choc, ¿tú viste el capítulo anterior de Mandaloriano, de Boba Fett? Voy al día y sigo diciendo que ese fue un capítulo deliberadamente robado de la tercera temporada del Mandaloriano para poder levantar la audiencia. No, No necesita levantar audiencia, no, para nada. Claro que sí, no, no. Claro que sí, señor. Lo que pasa es que son, ya, ya, son ya. Historias encontradas. Vaya. Pero estás en la serie de Mandalorian, de Boba Fett. Es, lo que hicieron esta semana, la semana pasada y esta semana, lo pudieron haber hecho en un capítulo para no distraer la historia de Boba. No. Y sin embargo, te están dejando totalmente de lado la historia de Boba Fett para decirte, ay, sorpresa, pues aquí está el Mandaloriano, ¿no? Y bueno, ¿y eso qué? No, pero no han dejado de lado la historia de Boba. No. O sea, todo se entrelaza. He leído mucha gente que sí dice, es que a los chavorrucos les está partiendo esta parte de la idea de Boba. Pero no hay otra manera de verlo. Aquí Ismael ha leído bastantes libros del universo expandido de Star Wars y no me va a dejar mentir que Boba Fett siempre se portó como el cazarrecompensas. ¿O no, el Mike? Sí, bueno, siempre, o sea, fue libre. Sí, ¿eh? coincido en que el personaje está fuera de personaje. O sea, sí. No es lo que vimos en las películas, ¿no? O que no necesitaba más palabras, simplemente acciones, tenía todo ese acumulado de misterio, que era un lobo solitario, pues, ¿no? Claro. Pero a pesar de eso, creo que esta construcción de este nuevo personaje, porque al final es una nueva versión de lo que vimos, creo que no está mal, o sea, tiene algo que contar también. No, creo que tenía que avanzar. Okay. No sé, yo me hubiera quedado con que, ok, salí de el Sarlacc y me voy con aquí. No a ver quién me lo hizo, sino quién me la pague, ¿no? Estas partes de que, ay, soy a todo dar contigo y si me respetas soy a todo dar contigo, no me acaba de convencer como parte de lo que tú esperabas ver de Boba Fett después de haber leído los cómics o en su caso los libros. Pues sí, insisto, o sea, cuando renace, cuando sale del Sarlacc, es un acto de renacimiento. O sea, lo que estamos viendo es otro hombre. Y cuando la horda esta de los Tusken lo adopta, vemos que, o sea, cambia totalmente. O sea, ya es otra línea la que lleva el personaje. Creo que está bien y tuvo un motivo. Tiene una justificación que es creíble, el hecho de que haya pasado por toda esa vivencia con este clan de Tusken, que uno pensaría que eran unas bestias, pero no, son más humanos que incluso él. Entonces, creo que está bien justificado ese cambio, al menos yo lo veo así, y no me molesta el hecho de que haya cambiado de personalidad, porque tuvo una razón. No salió de un día a otro. Bueno, que sí salió en el Mandaloriano, ¿no? O sea, vimos que era, este Boba Fett es otro, pero ya nos explicaron por qué. Y creo que, uh-huh, o sea, al menos yo la compro. Hay un detalle en el capítulo de ayer, de esta semana, y es que alguien en el capítulo menciona y dibuja al Boba Fett que nosotros queríamos ver. Dice, hay una escena donde este personaje describe a Boba Fett y dice, es que Boba Fett es esto, tú no debes de confiar en Boba Fett, dice el personaje, ¿no? Pero así lo describe y así era, o sea, Boba Fett era eso que él describió. Es correcto. Sí, pero todo el mundo cambia. Después de estar en el Sarlacc, seguro todo el mundo cambiaría. O sea, tuvo su epifanía el personaje y decidió cambiar. Claro. Ok. No. Bueno, pues esto lo vamos a poder platicar la próxima semana ya con más soltura, ya que podamos hablar del episodio de esta semana. ¿Les parece? ¿Cuánto faltan de ahí? Ya se acaba la próxima semana. ¿En serio? Pero pues van a dejar todo así aplanadito para la segunda temporada y que se venga la guerra, ¿no? ¿Quién sabe? No va a salir Obi-Wan. Digo, ya. Yo ya estoy casi apostando a que salió Obi-Wan, manito. No. ¿Quién sabe? No, porque si estás hablando de Obi-Wan, acuérdate que aquí ya está muerto. Se lo echaron al plato. Pero pues ya están gastando recursos a lo güey acá. ¿Quién crees que regrese? O sea, ¿quién crees que salga? Así, apuestas, a ver. Órale. Yo estoy casi seguro. No creo que regrese nadie. O sea, más bien, pues ya van a apalancar estos personajes, porque ya aparecieron todos los que tienen que aparecer, al menos en esta continuidad de espacio-tiempo, son los que están vivos, ¿no? Faltan. Pues sí faltan ahí, o sea, pero no habría necesidad de que aparecieran. O sea, ¿qué pueden aportar a esta pelea entre? Mira lo que te está diciendo Alex, ¿eh? Que el billete. Para vender juguetitos, pues que aparezca un Ewok. No, por ejemplo. No, te voy a decir qué va a pasar. Cazarrecompensas. Ahí te va una de mis teorías. Para hacer fuerte a los Pikes, a los extraterrestres malos, la hermandad de cazarrecompensas se va a hacer presente. Y todos esos cazarrecompensas que Boba Fett traía cuentas, se los van a poner enfrente. Bosk, Dengar. Dengar es cuate de Boba Fett. Pero pues, todo con el dinero uno cambia también. O el Sarlacc o el dinero. Qué fuerte. Chale. Puede ser. Eran compas. Pero ya no. Al rato te voy a decir que después de ver Cuna de Lobos también uno cambia, vale madre. ¿Lando Carlisian ya se murió? No. No. O sea, ese sí lo pueden regresar. No. A ese sí lo pueden regresar. Ni Han Solo. No, técnicamente ni Han Solo se ha muerto. Sigue cayendo. ¿Podría salir Han Solo? ¿O sí? No, es que sí, todavía no nace su hijo. Todavía no nace su hijo. Pero sí, Han Solo anda de novio. Sí, anda de novio, de enamorado. Bueno, pero la República. Puede salir. O sea, entonces pueden regresar también a Leia, ¿no? En el último. Sí, claro. Pueden poner a Leia, pueden poner a Han, a Chewbacca. Sí. A los dos droides, ¿sí? Arturito y el Citripio. Sí, sin problema. ¿Incluso a Yoda? Ya. ¿A Yoda? No. Ya se murió. Ese ya se murió. Yoda murió. Sí, ya, sí. Ya. Yo insisto que va a ser Obi-Wan nada más para darle el cameo, para poder ahí anunciar su temporada. Pues total, ya está anunciando todo. No, pero Obi-Wan ya está muerto ahí. La serie de Obi-Wan sería... Uh-huh. Ese es antes. Muy atrás, sí. Sí. Uh-huh. Bueno. Pero, pues, a ver. Venga, el Mike, ¿qué más? Yo apuesto a que van a traer al Bad Batch y les van a ayudar. Pero bueno. Bueno, la siguiente noticia. La siguiente noticia, Peacemaker, que también ya anda dando las últimas, ¿no? El capítulo de hoy, no, para mi gusto bajó ritmo, pero tiene puntos importantes, ¿no? No sé, Alex, ¿qué te parece Peacemaker hasta ahorita? Peacemaker o en cualquier momento sale una canción de Moderato, la serie. Nah, ¿qué pasa? Güey, puras canciones de glam rock. Bueno. En una de esas, ¿qué les impide poner a Moderato o cualquier otra de esos? No, pero fuera de la música, o sea, Está buena la serie, la verdad es que está interesante, pero no así que digas, uy, qué padrísimo, la serie del año, No. no, la verdad es que no. Y John Cena, pues sí, es buen actor, como que sí, sí la hace, pero híjole, todo se me hace tan absurdo y tan cómico. ¿Te Incluso. estás dando cuenta de algo? Choc, choc, ¿te estás dando cuenta de algo? Le está saliendo la venganza Sí. por la lengua. La venganza habla. Es que había. Es que Esas Peacemaker habló feo de malditas Batman. Oreo. Esas Sí. malditas Oreo. Te Exacto. digo que a mí me dijo que ni le gustaban, cabrón. Bien. Hace mucho tiempo me dijo, no, yo no como esas madres y velo. Así, así Y que no soy. le gustaban las cervecitas. Cual veleta, dos caras. Pero sí, la verdad es que está padre, está entretenida. Utilizan escenas de la película del Escuadrón Suicida. Hace referencia a muchos personajes. A Superman, a Batman, a Batmite. A Dolman. Exactamente. Pero no sé, siento como que algo le falta. Incluso por ahí dicen que se están robando el guión ¿qué es? Secret Invasion de Marvel. Entonces Puede ser. que James Gunn por ahí se está vengando de algo que le hizo Marvel y que se está jalando ese Exacto. guión. Entonces, Exacto. ahora sí, lo que él Igual. mande. Que igual no tendría por qué, cabrón, porque al final de cuentas, básicamente James Gunn regresó, Marvel lo regresó con bombo y platillo después de haberlo casi corrido por sus comentarios de sus pinches tweets de hace 1000 años, ¿no? Pues no, pero Sí, tuvo por ahí o sea, algún escándalo. exacto, sí, o sea, mandó un tweet, lo quitaron de Guardians of Galaxy 3 y entonces después dijeron, no, no es cierto, todos podemos pensar algo cuando somos chavos y inocentes y tarugos. Y el muchacho ya cambió, ya recapacitó, maduró y regresa a la película de Galaxy. Guardianes de la Galaxia 3, pero pues en una de esas el muchacho tal vez sea rencoroso y vengativo y dijo pues aquí ahorita va la mía. Ahora, el asunto también es pues Me estás diciendo que también es venganza, James Gunn. Te digo que ese DC lo contamos. exactamente. Entonces, está padre la serie, los cascos. Me incomoda un poquito el hecho de que los cascos los use así como que los deja olvidados en cualquier lado o como sea un casco para una cosa, otro casco para otra cosa, otro casco para otra cosa, cuando tienes un armario del tamaño gigante, un tamaño gigantesco, tienes esa tecnología, pero no tienes para meter varias tecnologías en un mismo casco, entonces híjole, hay detallitos que no me terminan de cuadrar la serie. Que no te Sí. checan, manito. Exactamente. Yo no la he visto, la verdad es que yo no la he visto, pero me da mucho, mucho gusto escuchar a Alejandro, que dice que es una versión cómica y que dónde quedan ahí los Snyder Darkers y que todo tiene que ser oscuro y solemne, y etc. No, pues es Para que que sí es vean que oscuro. la fórmula de Marvel no está, pero sí, pero con chistes el maestro. Es que, Sí. bueno, Alan Moore se inspiró en Peacemaker para hacer el Comedian, ¿no? Y Correcto. el Comedian, la neta es que pues sí, tiene su humor negro, muy, muy negro y muy, muy sádico. Pero no lo identifico así como que en teoría son la misma, es el mismo personaje, Peacemaker, que el comedian, claro, que el comediante en Watchmen. Este, pero no veo que John Cena eventualmente evolucione a algo que yo vería en Watchmen como el comediante. Ay, qué profundo. Le hace falta ir a alzarla. Sí, o sea, ahí. Le hace falta ir a alzarla. sería esa mi conclusión. Ok. Nah. Ok, usted el May. Bueno, ¿ya la viste tú, Isaac? Ya. Falta el capítulo de hoy. Ya vi bastante. Vaya, a mí me gustó, a mí me está gustando, independientemente de su soez y su humor. Vaya, yo creo que es una serie divertida. Y es lo que es, o sea, no esperaba otra cosa. Y vaya, tampoco es lo mejor que ha salido en el año, pero creo que, al menos en el top 10, yo creo que sí podría estar. Ok, ¿y el May? Digamos que esto me levantó un poco la moral mientras el libro de Boba Fett estaba bajón. ¿Por qué el May? Poder ver cómo se expresa este Peacemaker de Batman, la broma pesada que hace de Superman, ¿sí? Este, que por cierto, no sabíamos que Superman tenía un tabú con los detritos, este, del cuerpo, este, cosas así, ¿no? Pero bueno, este, yo creo que pues, lo vamos a extrañar, porque lo que viene hacia adelante, este, pinta interesante, pero no creo que tan interesante como esto de DC, ¿no? ¿Qué es lo que sigue después de Peacemaker, este, Alex, sabes? Este, en DC Comics. En DC, no, ahorita Batman, pues, ¿no? La película de The Flash, bueno, de Batman y de Flash. Batman. De Flash. Y qué bueno que ya viene una nueva temporada de Pokémon. Bueno, Naomi, no sé si este, qué tal esté pintando la serie. ¿Ya se estrenó? No lo he visto. Ya van en el capítulo 3, Chuck. Maldita la cosa, no tengo HBO Max, perdón mi pobreza. Pero no te estás perdiendo de nada, ¿eh? No existe Superman, es una fábula en esa historia. Ah, okay. Este, para los que leen cómics, van a sacar una. En 2 meses van a sacar números individuales de los personajes de la televisión de DC. O sea, un cómic de Batwoman. Este, de la Batwoman actual, un cómic de este, no una serie, sino nada más un one shot de este, de Superman y Lois con sus dos hijos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? O sea que además de monitos hay que comprar cómics para aumentar ahí el universo. Ok, bien. Pues en general, esas son las dos noticias, Choco. El resto lo hemos estado este, subiendo a la página de Comiqueando. Este, por ahí hay varias recomendaciones de películas que vienen. Yo creo que eso lo dejamos para el siguiente programa. Okay. Hay una película rusa por ahí, una película indie tipo heavy metal, ¿no? Que este, ya la vi. Y la verdad sí, está este, para los fans de heavy metal esa película, pero ya lo platicaremos si te parece la próxima semana. Me parece perverso. Alex, noticias. A ver, este, dice, bueno, saludos a Arabi que nos está viendo y dice que revisen mis Oreo porque quién sabe qué tengan. Venganza. Tiene venganza ahí. Este, dice claramente. Como dato cultural, tienen 4 sellos de sabor, así que de excesos, entonces igual y puede ser eso. Bueno. Venga. Ahí les van 3 noticias, este, tristes y algunas ya después. Y algunas no tanto. Falleció dos del doblaje mexicano, dos noticias tristes del doblaje mexicano. Falleció Pedro de Aguillón Jr. Por ahí ya vemos en pantalla las algunas de las diferentes voces que hacía para el doblaje nacional. Casi 50 años de carrera artística, tenía actor, locutor y profesional de la voz. Freddy Krueger. El papá de Alf, ¿no? Bueno, el papá en la serie. ¿Cómo se llama? Max Wright. Max Wright. Y esta. Dan Aykroyd. Ese de Dragon Ball. No lo ubico. Tao Pai Pai. Tao Pai Pai. Sí, ya acordé. Casi la voz. Ya, oficial. Los demás no los vi. Dan Aykroyd de los Cazafantasmas. Cazafantasmas. Y Mira, es extraterrestre. Modern Family. Aló. Es correcto. Sí. Pues sí, ni hablar. Ya, y pues dicen que no se van solos, y eso porque también anteriormente pues había fallecido Mónica Villaseñor, también de actriz de doblaje. De doblaje, sí. Sí, sí. Pues ni hablar. Ahí está, hizo Chun-Li en la película esta de 94. Ahí los caballeros también. Dragon Ball también. Machine. ¿Cómo se llama? Al androide. 18, ¿no? Uh-huh. Y la otra, pues. Ni hablar. Escritor de cómics, seguramente lo ubican más también, Brian Augustin. También. Ahí está como que efectivamente una de sus obras más célebres, ¿no? Gotham by Gaslight con Mike Mignola. Con Mignola, ¿no? Es correcto. Y había pasado por ahí también. Fue amigo, sé que fue amigo muchos años de Ramos justamente. Co-crearon junto con Oscar Crimson. Pinto y Paco Crimson, y después ellos dos. Agustín co-escribió Impulse, si no mal recuerdo, y trabajando con Ramos, y también para Ramos escribió Out There, igual otra serie de Wildstorm, y la que no me acuerdo es la de Revelation, y es de Paul Jenkins. ¿O fue del mismo Augusto? No, Revelation creo que no fue de él. Entonces de Paul Jenkins. Entonces Paul Jenkins y pero sí, pues ahí está. Gotham by Gaslight de Mike Mignola, y por ahí unos números de Liga de la Justicia. Exacto. Sí, bueno. Fue de Jenkins, no fue Brian. Y quien dio la noticia, bueno, porque yo me enteré fue por Mark Way, ¿no, Alex? Pues yo me enteré por ti. sí la dio Mark Way, fue el primero. Fue el primero que compartió sus sentimientos al respecto. Y lo que no supe de ahí es qué fecha fue, si fue el primero o el 2 de febrero. Pero bueno, ya, después ya. Sí. El 1. Dime. Sí, debió haber sido el 1. Sí, fue el 1. Pues por ahí yo leí que Wade justamente debe haber puesto que había sido el fin de semana. A menos que haya leído mal, pero hay que verificar la fuente, pero igual en una de esas fue el mismo fin de semana. Sí. Qué pena. 67 es años correcto. Nada más. Y sí, por ahí, sí, creo que sí dicen que fue el fin de semana. Es correcto. Bueno, ¿y qué otra cosa, Vámonos con noticias más sí, rápidas y más... Más alegres. Más alegres. Anne Hathaway, dicen que la contactó Marvel para integrarla en un papel importante dentro del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, por ahí dicen que en una de esas hace Black Cat. Yo digo que no. Ya por ahí sacaron fanarts de ella. La que sí, ya dijeron quién va a ser y qué va a ser, es Dakota Johnson. Está en negociaciones para hacer a Madame Web en una película individual para ella. ¡Madre! Por ahí dicen que hay una versión de cómic donde sale más joven, entonces pues puede que sí pegue. Lo que pasa es que Madame Web en el cómic se muere y en su lugar queda esta Julia Carpenter, que resulta ser la Mujer Araña que debutó en Secret Wars. Es el 7, ¿no, Isaac? En Secret Wars. No, no lo leí. No supe de él. Es el famosísimo Secret Wars. Ella debuta en el 6, en el 7, con el traje negro, como el del Hombre Araña, y ella retoma el papel. Cuando se muere la Madame Web, le pasa los poderes y ahora ella es Madame Web debe ser esa. Es decir, la otra sí va a estar medio raro esta situación. ¿Qué más, Alex? Perdón. Pósters de la serie de del Señor de los Anillos, que va a salir en 2 de septiembre en Prime Video. Entonces, ya se presentaron los pósters, que es la precuela de El Señor de los Anillos. Ahí ya íbamos con el que sigue. Ok. Y ya serían todos de mi parte. Ya está en septiembre y no han anunciado la otra que habíamos dicho de Game of Thrones, ¿no? Que también iba a ser precuela del Mai. Creo que sí, pero no la han anunciado, ¿sí? No, todavía, que yo sepa, todavía no. No, todavía no. Todavía no. Que yo sepa, todavía no. Y ya por último, así nada más de comentario, prepárense porque el 13 de febrero dicen que Marvel lanza nuevos trailers de Marvel Studios. Chulada. Seguro que viene Moon Knight, She-Hulk, Doctor Strange. Pues a ver, Wakanda, sí. Quién sabe, ¿no? Ni idea. Puede ser. Wakanda, quién sabe, porque ven que estaban así como que sí venía y no venía y etc. Quién sabe qué estará pasando con Leticia Wright y sus broncas antivacunas y sus lesiones, etc. Bueno. Muy bien, pues ahora sí que vámonos a entrar en calor con el tema del día. Ahí está. El tema del día de hoy son los cómics prohibidos. Y como mencionó Isaac por ahí, empezamos con el Comic Book Legal Defense Fund, que es un organismo que se dedica a la defensa de los cómics. ¿En qué sentido? En que los cómics son apoyados legalmente en lugares donde quieren ser prohibidos o vetados por diferentes razones, ¿no? Si hay alguna escuela, biblioteca o lugar que no creen que el cómic es adecuado, el Comic Book Legal Defense Fund hace lo posible por apoyar de manera jurídica la defensa de ese cómic, promover la lectura y promover la promoción de estos cómics, ¿no? Los siguientes cómics que vamos a revisar son cómics que han pasado por esta censura, este tipo de censura, que no deja de ser más que ver el cómic con otros ojos, ¿no? Porque el cómic simplemente pues, es una expresión gráfica de una historia o de algunos personajes, pero hay lugares donde estas expresiones no son bien vistas, ¿no? Entonces, si les parece, pues vamos a comenzar. Yo les traigo ahí un juego como de 13 cómics para empezar. Empezamos con Ye, The Last Man, que ya tuvo por ahí una serie en streaming que no fue muy exitosa porque como que no le supieron dar la vuelta a la historia. Pero este cómic en particular fue vetado por ser considerado que en sus primeros números tocaba mucho pornografía. No, no era bien visto las escenas de desnudos que se manejan en las novelas, ¿no? La novela gráfica. Cabe hacer mención que muchos de los cómics que vamos a revisar por aquí son cómics para adultos, no son cómics para niños, ¿no? Que tienen que manejar con cierto criterio y que debes de tener ya un antecedente de qué estás agarrando para leer, ¿no? O sea, no tampoco se vale llegar así con la lectura fría, porque te vas a meter en problemas. No sé si sabían que este estaba vetado. Sí, justo acabas de tocar un tema bien importante, el Mike. Vértigo, por ahí del 92, Isaac. 92, 90, 92, se hace este subsello Vértigo justamente para separarlo de la lectura genérica, de la lectura más de ciencia ficción, más de fantasía, y para darle un tema más. Un matiz más oscuro, más adulto. Y pues evidentemente entre tantas obras, porque por ahí estoy viendo varias, Why the Last Man es una de ellas. No se me hace tan pesado como otro tipo de cómics que he visto, pero pues bueno, ¿a quién se le ocurrió vetarlo, el Mike? Cuéntenos. Una escuela. Yo, nada Ah, más, perdón. lo que pasa es que hay que diferenciar de dónde viene la censura o el intento de censurar un cómic, ¿no? La mayoría de los casos que caen en el Comic Defense Fund es que viene de padres de familia o de organismos de padres de familia o que están dentro de del comité educativo de cierta región en Estados Unidos. O sea, es un comité que, no sé, local, de un estado, donde ellos cuidan los contenidos que hay en las bibliotecas públicas. Esto es en las bibliotecas públicas. Si este libro está en la biblioteca pública, está catalogado para una lectura adulta. O sea, sí hay una catalogación. Pero muchos de esos libros, aún así, aunque son para adultos, los procuran o buscan la manera si la región es muy mocha de pensamiento, pues buscan la manera de prohibirlos por algún detalle, ¿no? No importa que sea para adulto o para niño. En algunos casos hay lecturas que son recomendadas en el plan de estudios de ciertas escuelas. Es decir, por ejemplo, Maus, recientemente pasó este tema, estaba dentro del plan de estudios del segundo grado bueno, en este caso sería nuestro equivalente al segundo de secundaria. Tenían que leer ciertas partes de Maus para cubrir cierto crédito. Y fue cuando levantaron la mano organismos padres de familia, dijeron, no, es que tiene cierto contenido que no estamos de acuerdo. Y es cuando ahí empieza el tipo de censura. No es que esté, y eso es una localidad, en todo el país está, o sea, no hay esa censura, no hay esa prohibición en las bibliotecas públicas, pero en particular cuando sucede es en ciertos lugares. Hay muy pocos cómics que han sido vetados o censurados a nivel nacional, o sea, son poquitos, pero esto me llama la atención que hay casos que son tan absurdos y que procedieron al final, sí lograron prohibirlos, y es cuando entra el Comité de Defensa Legal para evitar esto, ¿no? La censura. Sí. Y en el caso de este, como dice Isaac, pues, estaba prohibido en una escuela. Como estos tomos quedan a disposición de los muchachos, pues no les pareció a los adultos que pudieran ver ese tipo de escenas, ¿no? Muy bien, vámonos al que sigue. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído a La Chica Tanque. No, ¿No? sí, en algún momento. No es así como que el súper cómic, ¿no? De hecho, por ahí anda una película de Tanger, muy buena. Muy buena, Es muy, correcto. muy chistosa la película. Pero de nueva cuenta, pues este cómic se vio censurado por la parte visual. Se muestran muchos desnudos y mucha violencia gráfica en este cómic, ¿no? Corrígeme, Isaac, pero aquí, cuando matan a alguien, sí explota todo, ¿no? Y se ven las tripas y todo, ¿no? Sí, bueno, es que el personaje es como para una mujer paramilitar en un lugar apocalíptico donde hay canguros en forma de humano o humanos en forma de canguros o mutantes. Y sí, sus aventuras están rodeadas de violencia y desnudos, que la etapa de desnudos fue en las etapas iniciales del cómic, ahí en los 90s. Yo tuve la oportunidad de leer ahí en el 2000, no recuerdo quién era el escritor, pero vaya, creo que perdió ese encanto el personaje y ya le perdí la pista. Realmente no sé si se siga publicando, pero no es muy bueno tampoco el cómic como para recomendarlo, pero bueno, De tiene su vez en público. vez sacan su especial. Yo soy lector de Closet de La Chica Tanque. Muy bien, vámonos al que sigue. Y aquí yo creo que tienes mucho que decir, Choc. Watchmen. La Censurado por su. redefinición Ajá. del cómic, ¿no? Sí. Junto con Frank Miller y con Neil Gaiman, como que son las tres obras que redefinieron el cómic en América. En el lado, desde luego, en el lado comercial. Porque el otro lado tenemos, en el underground, tenemos a, no sé, a Robert Crumb. Ay, Jeff Smith, el mismo Terry Moore, etc. Pero venga, Watchmen. Ya está. Pues sí, igual, muy, muy gráfico, muy violento. Y en este cómic también tenemos escenas de adultos, ¿no? Entonces, no muchos toleran la lectura de este cómic. Ya debiste de haber recorrido un buen tramo leyendo cuentos para agarrar Watchmen y entrarle, ¿no? No es cualquier material. Yo creo que acabas de decir algo bien importante, el Mike. Este tipo de lecturas, todas las que yo, bueno, las tres que llevamos hasta ahorita, las que siguen, es para gente que ya tiene, debe de tener un rato agarrando un cómic, ¿no? Y viendo cómics y sabiendo que necesitas diversificar, ¿no? No siempre nos va a gustar que Superman salve al mundo de los mismos supervillanos durante 80 años, ¿no? Necesitas otro tipo de lectura, otro tipo de historias que te enriquezcan, ¿no? Este lenguaje visual tan vasto que es el mundo del cómic, que pues bueno, Watchmen es un claro ejemplo de ello, ¿no? Sí, agregándole de que los personajes en el caso de Watchmen son más oscuros de lo normal, ¿no? Ya como lector de cómic, pues no te asusta ver lo que vas a ver en el cómic de Watchmen, pero sí te sorprende, ¿no? Y sí te llega a sacar de lugar de vez en vez. Pero si eres nuevo en esto de los cuentitos, pues no es uno de los cómics para empezar, ¿no? Ahí está Batman, si quieres cosas ligeritas. Y ahí está, y ahora es venganza, Y y ahora ahí es está en venganza. Oreo. Perdón, ¿me Sí. hablaban Y ahora o qué? Te estás durmiendo, Alex, ¿qué crees? estoy tragando, pero no precisamente ¿Llegó mi encargo de Puebla para contigo o cómo? No, no, no, fíjate que ¿Ah? todavía no. Los van a Oye, censurar a ustedes. pero Watchmen, ¿por qué lo censuraron? Por eso, por lo pesado de los diálogos, las por escenas. Por el desnudo integral del Doctor Manhattan. Eso, el abuso que sufre por ahí ciertos personajes. ¿No? Ah, esa también, sí, cierto, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad es que si ustedes ven la película, porque también tiene película, es un Watchmen diluido la película, ¿no? Como está haciendo, por ejemplo, la serie de The Boys, ¿no? The Boys está, nos divertimos, está diluida, pero el cómic es otra cosa. Ajá. Definitivamente. Y como bien mencionaba Isaac, hay lugares en donde esto pues, no es bien visto, ¿no? Todavía nos agarramos de ciertos valores o ciertos prejuicios para juzgar cosas que en la gran mayoría del mundo pues no se ven normales, pero pues están catalogadas de una u otra forma, ¿no? No hay que asustarse, pues, ¿no? Y bueno, vámonos a la que sigue. Okay. Híjole, el que sigue. No, sí. Yo me fui de espaldas cuando lo vi. Ambos dos están censurados, tanto por la temática, como por las escenas, como por... Y bueno, el autor pues no ha dejado nunca de defender sus obras, ¿no? El señor Neil Gaiman. ¿Qué me cuenta de Sandman, Choc? ¿Para lectores novatos? No, para nada. Igual es una lectura muy pesada. Muy, muy pesada. Ahí sí lo que me acaba de sorprender es el libro el libro del cementerio. Incluso está recomendado para niños. Es lectura de Gaiman hecha para niños. Ahí sí me acaba de sorprender el Mike. Ese en particular está catalogado por la cuestión de la violencia y lo gráfico de las escenas, particularmente ese volumen que estamos viendo. Ah, ok, es que esa ya fue la adaptación que se aventó, creo que es P. Craig Russell. Sí, ahí está. Que se avienta la adaptación dibujada, pero fíjate, bueno, ese libro sí lo leí en inglés y en español, y en ninguna de las formas está tan gráfico, ¿eh? Hay que revisar el cómic, ya me acaba de meter una duda el May. Bueno, pues de eso se trata este programa, de hacernos dudar de lo que decimos. No hay verdades absolutas, ¿no? Vámonos, el que sigue. Te interrumpo un poquito, saludos a Víctor Pérez, que nos está viendo. Saludos, Víctor. Saludos, Víctor. Gracias por la paciencia de tolerar esta bola de ancianos, para no decirles de otra forma. Sí, güey. Vámonos para el que sigue. Mouse, que viene calientito, ¿no? Del horno de la crítica y la censura, ¿no? Es correcto. Y bueno, ahora sí que le demos el programa de hoy, ¿no? Que en alguna universidad, en una escuela de Tennessee, dijeron que era un cómic de adiestramiento, ¿no? Y de adiestramiento, y se me fue la otra cuestión, hermano. Pues la parte de la violencia, ¿no? Que es, según lo que yo llegué a leer, es que simplificaban la violencia contra el evento del genocidio, ¿no? Del holocausto. Y eso no gustó. Es correcto. En estas poblaciones americanas hay mucha población judía, ¿no? y hay judíos que no toleran que se hable de cierta forma de sus temas, ¿no? Porque al final es tema de ellos. Pero no deja de ser una preocupación mundial, ¿no? A nosotros nos debería de preocupar el exterminio masivo de gente, ¿no? Que se refleja en este cómic. Pero bueno, estamos en el lugar 6 de nuestra tabla de cómics. Vámonos por el que sigue. Ahí yo voy a comentar algo, Isma. El hecho es que también lo que estaban comparando y que leí por ahí en Twitter es que una de las razones por la que lo quieren también censurar es algo que le llaman la pijamificación, y eso viene derivado de otro libro que está entrando en competencia para sustituirlo a este de Mouse, que seguramente también, si no lo han leído, han visto la película que se llama El niño de la pijama de rayas. Okay. Originalmente, bueno, como ya mencionó Isaac, Maus es lectura obligada en secundaria, dijiste. Sí, ¿verdad? Algo así como, sí, como en secundaria. Según secundaria. Y entonces en muchas escuelas han ido sustituyéndolo o ha entrado también al quite a decir, ¿sabes qué? Este de Maus no es conveniente para los adolescentes y en cambio sí el del niño de la pijama de rayas, pero que eso ha ido velando un poco cómo fue todo el holocausto desde el punto de vista de que Maus está hecho desde el punto de vista de un sobreviviente del holocausto, y el del niño de pijamas está hecho prácticamente a la medida para ser enseñado en secundaria, desde el punto de vista de que, en primera, está desde el punto de vista de un niño alemán, segunda, que prácticamente no dice palabras groserías o palabras mayores, contrario a Maus, que sí tiene contenido muy fuerte, muy explícito. Y que el hecho de que el trasfondo del niño de pijamas es de que pues los niños son inocentes, son buenos y que muchas veces no conocen de qué se trataba que los niños alemanes muchas veces no sabían de qué se trataba el holocausto. Y que en Maus, en cambio, hay escenas en donde hasta los mismos niños iban y acusaban a los judíos de que, oye, mira, este es un judío y me va a raptar y me va a comer. Y en cambio, en el niño de la pijama de rayas, el niño alemán ve al otro niño como otro niño común y corriente, cuando en realidad a todos los niños alemanes en aquel entonces los aleccionaban para decir, mira, los niños, los judíos son esto, los judíos son otros, que se ve similarmente en esta otra película de, ay, ¿cómo se llama? La que es Jojo Rabbit. Sí. Jojo Rabbit. Que recuerdas. I hate that. Ajá, que recuerdas cómo aleccionaban a todos los niños y decían el judío es un demonio y tiene tres ojos y tiene tres cuernos, ajá, y lo reconoces correcto, porque huele a azufre, ajá, etcétera, etcétera. Y y que en el niño de la pijama de rayas, eso no lo ves así. Y que sí, que tiene un final, ya para terminar, que el niño de pijama de rayas tiene un final muy light. O sea, sí dices muy triste de que, ay, intercambiaron lugares y el papá está sufriendo y todo. Pero ni ves si muere el niño o cómo muere. Si ni ves al final el remordimiento del padre, ni un sufrimiento así realmente como lo lees en el libro de Maus. Y entonces que eso ha ido afectando un poco a la educación dentro de Estados Unidos, el hecho de que estén sacando a Maus de las bibliotecas y esté entrando este otro libro del niño de la pijama de rayas. Por eso me gusta estar en este programa, carajo. Uh-huh. Tenemos gente que sí lee y que sí le interesan estos temas. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín. A ver, Alex. Mande. Ahora sí que, como decimos por ahí, me estás tratando de decir que lo que están intentando en las bibliotecas de América es un tanto como suavizar la situación de lo que ocurría o de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en tratándose de los judíos, de quitarles esa de quitarles ese estigma de que son los malos, son los hijos del maíz, etc. Sí había judíos buenos y bueno, los chamacos, era como que esta parte inocente y así se mantiene. No tanto, sí, realmente creo que sí es, el hecho es que la gente, o los que no leen, o los que no se dan cuenta, ya sabemos que hay gente para todo, pero en Estados Unidos hay muchas teorías en el que el holocausto no fue realmente lo que fue, que dicen, no, no pudieron matar a tantos judíos porque pues dónde los dónde los enterraban o dónde los pusieron, etcétera, etcétera. Los judíos están exagerando todo. Hay incluso hay uno del busquen en internet el qué, Holocauster. Que dicen, eso nunca existió, que realmente era un judío que decía, pues metían una montaña rusa donde uno lo subía y uno pensaba que lo iban a pasear y en realidad era carritos que te llevaban al horno de cremación, etcétera, etcétera. Y entonces están tratando de disminuir realmente la imagen de lo que fue el Holocausto. Y sabemos que pues eso solamente, bueno, en primera, los judíos saben que la peor forma de revivir eso es olvidándolo y permitiendo que vuelva a suceder. Entonces, por eso, cada cierto tiempo vuelven a sacar una película, vuelven a sacar una serie, vuelven a recordarles, oigan, miren, fíjense lo que pasó por dejar a una persona como esta subir al poder. Y tener esos sentimientos o esos pensamientos de segregación contra una raza. Entonces, creo que el hecho de disminuirlo, sí, todos queremos vivir una vida de rosas, de felicidad, donde todos nos llevemos bien, pero creo que el hecho de de cerrar los ojos a realmente lo que pasó es el peor error. Y es la manera más directa para volverlo a vivir. A vivir. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, dice el dicho, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y en este caso, están intentando, pudiéramos decir, disminuir el impacto, el impacto. La violencia, tal vez, a la que fueron los judíos llamados, pues bueno, víctimas de, para pero no, te lo juro que no logro capiscar el fin, ¿eh? O sea, no me queda claro. Hace algún tiempo les hablé de esta obra, que yo creo que está no está tan gráfica como Maus, y sin embargo es igualmente cruda y bastante explícita en palabras, que se llama Judenhass, de parte de Dave Sim, y en donde hace todo lo contrario, parece que hace todo lo contrario esto que me estás diciendo, Alex. Él va haciendo gráficas de la Segunda Guerra Mundial y te va recopilando una serie de citas de gente que menosprecia a los judíos y que los pone como subraza, etc. Y yo creo que es un libro que también pudiera poner en peligro ahí. En este tenor que me lo estás diciendo, pudiera poner en peligro a las escuelas americanas, y pues bueno, que debes, es un imperdible del mundo del cómic, no tan explícito, insisto, no tan largo como, o no tan celebrado como Maus, pero igualmente crudo, y que vale la pena echarle una checada. Perdón, el mal. No, pues lo más, ahí muere. ¿Eso qué, el May? Nah, ¿Ya lo leyó? Oye, no me insulte, Choc. Claro que sí, hasta el 2, el volumen 2 también. ¿Sí? ¿De Judenhass? No, Judenhass no, Maus. Ah, ok, No, pues mejor después nos prestas Judenhass. Sí, ya vemos de qué se trata. Y ya me formo un criterio sobre esa obra. Ok, Isaac, ¿ya la viste? No la he leído. Me relleva. Ok, ¿qué iba a decir el May? Ah, bueno, pues, Isaac, que sí, era mi, un, mi única esperanza, Isaac, de que dijera, sí, ya lo leí, coincido, no coincido, debatimos, y ¿qué pasó, mi Isaac? Sí, ya sabes cómo soy, ¿para qué me dejas solo? Uno te presume como el gurú de acá, de comiqueando, y ¿qué es eso, Isaac? Bueno, el que sigue se llama This One Summer, y pues este va en honor del programa Euforia, que tanto le gusta a Alejandro. Es sobre adolescentes. ¿Y qué? ¿Por qué está vetado? ¿Por qué intentó ser vetado este cómic? Porque hablaba de los problemas de un adolescente moderno, ¿no? La drogadicción, el alcoholismo, el sexo promiscuo, y todas las cosas que se ve expuesta a un adolescente en estos tiempos. Este cómic fue vetado por padres, por los padres que no querían que sus hijos se enteraran a lo que se iban a enfrentar, ¿no? Pues discúlpame, ese no lo vi, pues imagino quién lo publica, quién lo escribe, etc. Ese no lo vi, ahí sí. Ahí están los autores, Gillian Tamaki y Mariko Tamaki. Son dos hermanas que escriben sobre sus vivencias como adolescentes, ¿no? No tengo la editorial, pero ahí está, This One Summer. El siguiente Mariko es Electra. Tamaki es la que está ahorita escribiendo Detective Comics. Es correcto, Comics, es correcto. Entonces ha de ser de sus primeros... sus primeras obras. Trabajos antes de ir al estrellato, lo que la llevó a... Puede ser. No, más bien decayó, ¿no? Como detective, no. Pues, ¿qué pasó? Dale, lo que sigue. Electra. Electra, asesina. Y, corríjame, pero creo que lo escribe Miller, ¿no? Es escrito de Frank Miller y arte de Bill Sienkiewicz. Bueno, pues violencia, sexo y rock and roll, ¿no? Y pues no nos gusta la violencia, el sexo y rock and roll. Se vio censurado y la verdad es que, pues otra vez, es para adultos, no es para niños, ¿no? El que sigue también está un poco extraño que haya sido censurado, pero de nueva cuenta por la temática que toca, y es Saga. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver esta historia intergaláctica, es de unos padres que son de razas opuestas y tienen un bebito y lo defienden a capa y espada. De nueva cuenta, sexo, y en este caso, el cómo tratan las relaciones interpersonales. Ya no es lo gráfico, sino cómo esta familia se escapa de sus familias para tener su propia vida, ¿no? Que es algo muy normal en el ser humano querer sembrar su camino por aparte de una familia estricta, ¿no? Y bueno, Saga, vámonos con el que sigue. Pudieras interpretar más por el lado interracial, ¿no, Saga? Porque son dos especies que pues, realmente no se llevan. Incluso hubo una guerra entre ellos. Y me parece que la raza de la chica fue la que acabó con la raza de... Casi acaba con la... Extermina la raza del chico, si no mal recuerdo. Uh-huh. Pero sí, en su oportunidad se vio muy... el escándalo fue en eso, ¿no? De que realmente te estaba metaforizando una situación interracial que en los Estados Unidos está en boga de los famosos afroamericanos, ¿no? Que cómo se podían relacionar con las rubias, etc., que cada vez van cobrando más poder. Creo que por ahí fue el chisme de Saga en su momento. Sí, digo, la historia no es otra historia más que la de Romeo y Julieta, pero... Es correcto. Pero pues caemos en el escenario que por diferentes épocas del tiempo de existir del hombre, este tipo de romances no es bien visto, ¿no? Y si le cambiamos la perspectiva, ya no es de Montescos y Capuleto, sino de seres interestelares, pues ya empezamos a hablar de razas y entonces... Es un tema muy, muy delicado en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Okay. Vámonos, el que sigue. El que sigue es una novela que tiene que ver, se llama Fun Home. y es la historia de una chica que es lesbiana, adolescente, y que nos cuenta todas sus peripecias para primero dar a conocer que es lesbiana y cómo es que la trata la sociedad, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás, ¿no? Si la violencia o la sangre no es bien vista, ahora imagínate otro tipo de ideologías sexuales, ¿no? La verdad es que el cómic se presta para contar eso y más, ¿no? El asunto es poder agarrar un libro de estos y tener la madurez para poderlo leer. Y aparte, y bueno, quien te lo está recomendando te diga, ¿no? Porque muchas veces tú recomiendas un cómic, pero yo creo que con el sobrado interés de, esto va a ser así. Justamente en mi chamba tengo rondando mi novela de Mouse. Salió porque algún día me la llevé y qué bonitos los monitos y las, ¿no? Monitos velos. Ganó el Pulitzer y creo que lo hemos, ya fue tema de aquí, ¿no? Yo qué cómic recomendaría. Hice el ejercicio apenas en noviembre del año pasado. Y te digo, o sea, sí, accidentalmente me llevé el mouse. Y ya anda rondando por la cuarta persona. Y las dos chavas y el chavo que lo han leído dicen, no manches, esto está de locos, cabrón. Pero ¿qué pasa? Que tú haces esta explicación, esta advertencia de que sí vas a ver monitos, pero no todo es Mickey Mouse, ¿no? No todo es Spider-Man, Batman, sino que estamos viendo las metáforas, en este caso de un sobreviviente. Entonces, de enfrentarte a este tipo de lecturas sin la advertencia previa, evidentemente te va a dejar un mal... a ti mal parado como recomendar una lectura, como a la persona que le está haciendo no va a querer volver a tocar un cómic. Así es. Y bueno, pues vámonos al siguiente. El siguiente es un manga. Un manga que en sus primeros números roza la inocencia y que la verdad que por el exceso de expresión gráfica y algunas cosas inocentonas que surgen en el manga, pues nuestro occidentalismo no da para entenderlas, ¿no? En otros lados la inocencia todavía se lee de una forma y nosotros pues ya estamos bien pervertidotes, ¿no? Entonces no vemos con buenos ojos este tipo de historias, ¿no? Ahí está Dragon Ball de Akira Toriyama. Y la siguiente, esa se la voy a dejar a Alex, él sí sabe por qué fue censurada. Ah, la broma asesina. De hecho, era el ejemplar que traía yo. El ejemplo. En parte es bueno, ya. De esta obra ya hemos hablado bastante, Alan Moore y Brian Bolland. Y trata acerca de de que solo se necesita un mal día para volverse un criminal asesino o volverse loco, ¿no? Que se te junten, que se te quemen los frijoles en el cerebro. Entonces, lo que pienso que la censuraron es básicamente por todo lo que le hace a Bárbara Gordon al raptarla y que el hecho de que no viene explícitamente, o al menos no en este cómic, que la haya violado, y que incluso algunas páginas estaban fueron redibujadas, ¿no? Me parece que o que se censuraron en su momento y que después salieron a la luz pública. Así es. ¿No? Donde Bárbara Gordon salía completamente desnuda y con las fotos que el Joker le tomó mientras estaba en su departamento. Fueron redibujadas, ¿no? Alex, Zach. Me parece que sí hay declaraciones de Brian Bolland que fueron redibujadas. Que era una versión y después las volvió a dibujar, ¿no? Ajá. Porque sí estaba, era muy gráfico para su momento. Para su momento es correcto. Muy bien. Yo pasaría al siguiente. Nos quedan dos. Ya pasamos de las 7, Choc. Nos quedan dos. Ok. Persépolis, censurado por la temática de la violencia contra la mujer en el mundo árabe. No sé si ya tuvieron oportunidad de leerlo. No. Está muy bueno. Esto es un cómic que ha tenido dos sentidos, no me lo puedo llevar. Nosotros afortunadamente vivimos en una sociedad maternalista y no vemos con buenos ojos la violencia contra la mujer, ¿no? Y en otros lugares eso es muy común. Y Persépolis es un ejemplo de esto, ¿no? Entonces hay lugares en donde no les parece cómo se hace esta descripción y quieren censurarlo, ¿no? Okay. Y el último que es el Hombre Araña, en su Revelations, este está tachado de sexoso y calenturiento. Pornográfico. Y aparte de la forma en la que es la forma en la que presentan la posible muerte de Mary Jane, ¿no? Así es. Que fue envenenada por el semen radioactivo de Peter Parker, ¿no? Que sí, según nunca se dio cuenta, le estuvieron dando vuelo al LH, sorpresa. Todo lo que producía ese Parker era venenoso y corrosivo, y se llevó exactamente, y se llevó a Mary Jane. Fue una respuesta, tal vez, una respuesta, lo ha dicho el mismo Gary Andrews, su forma de ver Dark Knight Returns, pero pues como que sí se le pasó un poco el tono, y sí, como resultado se dejó de publicar un rato, ¿no? Nada más se publicó, resultó bastante escandaloso el motivo, y de repente ha cobrado mucha importancia de nuevo el Spider-Man Reign. Y perdón, bueno, el maíz, siga. Pues con este terminamos, Choc. Esa es nuestra lista de cómics censurados. Ah, era ese cómic. Sí, no sabía que era este. ¿Cuál? Pues ese, el de la teoría. Bueno, más bien el de la historia de la telaraña del radioactiva del hombre araña. Así es. Es el tema radioactivo de la araña. El fluido radioactivo, ¿cuál telaraña? Muy bien, pues sí, ya pasamos de las 7. Algo para concluir, mi querido El May. No, pues tener en cuenta que este tipo de lecturas, como se les ha marcado, son lecturas para gente madura ya en esto del cómic. Antes de si una de estas lecturas les llama la atención, por favor, antes de adquirirla, pregunten por el contenido, ¿no? No es no es por asustar, pero pues sí necesitamos tener una idea de que estamos entrando en un universo que probablemente va más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y pues apoyar cada vez que se censura un cómic, entender que lo único que se hace es escribir probablemente una historia real, probablemente ficticia, pero pues estamos haciendo elásticas estas historias para poderlas ver desde otra perspectiva, cambiarles el panorama, ¿no? Y entender y aprender de esas historias. Nada más, Choc. Isaac. Isaac. Bueno, a veces creo que sí debe de haber cierta señalización de... Y creo que sucede, ¿no? Que se señala el contenido de los cómics. A veces llegan a bibliotecas públicas y no se lleva ese control quizá del acceso, ¿no? Pero hay algunos autores que creo que transgreden incluso, no el buen juicio, tal vez. Por ejemplo, yo estoy en contra de la censura, pero hay un autor, el señor Mike Diana, que su cómic Hardy Boyle Angel Boyle, vaya, o sea, creo que lo dibujó y lo escribió un asesino. O sea, es muy fuerte el contenido. Vaya, no es un cómic comercial, pero al final es un cómic que se ha distribuido. Y fue, incluso, este hombre fue a la cárcel por publicar ese tipo de materiales. Y digo, es un caso muy extremo en cuanto el autor quiere tal vez llamar la atención o buscar, no nada más manifestar sus ideas creativas, sino tal vez retar a la sociedad, ¿no? El ser la piedrita incómoda en el zapato, tal vez. Yo ahí... Digo, en cierto, el Comité de Defensa Legal de los Cómics, pues creo que está solapando un capricho creativo, ¿no? O sea, porque como personas creo que tenemos ciertos valores y ciertos límites a comprender cuando algo es para adultos, cuando algo raya en lo psicópata. Es mi entender con este autor, y hay otros más, ¿no? Tal vez incluso Robert Crumb llegó a un punto que roza en el mal gusto, ¿no? Pero al final es un maestro este hombre, Robert Crumb, y tiene una historia, un bagaje creativo importante, pero sí llega a tocar ese límite, esa rayita, esa línea muy difícil definición entre lo que es publicable y lo que a lo mejor no es defendible. Entonces Sí, creo que la censura es mala, pero también hay que entender que a veces los creativos quieren sobrepasarse o quieren llegar a un nivel que... Robert Crumb no creo que lo haya hecho con intención de llamar la atención, pero su naturaleza a veces pues llega a eso, ¿no? Entonces, y hay otros trabajos que son atacados. Por ejemplo, traía uno, el a ver si se ve acá. Es una historia que en español llamaron Otros Mundos. Está en español, es de por Astiberri, está en inglés. Y trata de la vida en la lucha de los derechos de los gays, ¿no? Es de la revolución en los años 60. Y esta obra fue muy, muy criticada, muy censurada, intentada censurar por ¿Es Chaikin y quién más? Contenido de la comunidad gay, ¿verdad? ¿Es Chaikin y quién más? No. Este es Howard Cruz. Ah, okay. Okay. El escritor y dibujante. Lamentablemente ya falleció, ¿no? Y eso que retrató de un joven gay y cómo es atacado en la sociedad, y ya sabemos la historia, ¿no? Pero al final esto toca ciertas fibras en la sociedad que busca, pues eso, la injustificada censura, como lo vimos hace rato en varios trabajos. Pero insisto, hay algunos autores que no es que se la ganen, pero creo que deberían de limitar su distribución tal vez o ponerlo bajo lupa. Y no es por miedo a los contenidos, sino que creo que no es natural. Es más, no la comunicación, no sé qué intención tiene, por ejemplo, Mariana, no sé qué trata de comunicarnos con su producto, pero sí, es complicado. Igual, últimamente tuve la oportunidad de leer Bluebird de Gilbert Hernández, y créame que está rozando en lo permisible. O sea, no me esperaba un trabajo así tan agresivo, y el sinsentido, abuso sexual, vaya, un contenido muy, muy complicado, pero quería entender a este autor, porque tiene maravillosos trabajos. Y este, pues sí me sacó un poquito de onda el por qué sacar un mensaje tan así, tan tal vez rayando en el límite y buscando tal vez no sé, la verdad. Él no ha hablado mucho de ese trabajo, pero sí son sorpresas que a veces nos dan, a pesar de que viene la línea ahí de contenido para adultos, pero creo que llega a otro nivel, que no es nada más una lectura para adultos, sino va más allá. Ok, Alex. Bueno, cuando yo era joven, algunos papás de mis compañeros decían, pues, ¿qué caricaturas feas ven mis hijos? Y en realidad estaban viendo Los Simpson, cuando en realidad Los Simpson no son para chavillos, o sea, son, en aquel entonces eran más orientados para adultos, y asumían que porque eran caricaturas, eran para chavillos, ¿no? Después poco a poco la televisión fue evolucionando hasta que ya llegó South Park y la Casa de las Caricaturas y todo eso que definitivamente no son para niños, Rick y Morty, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que entren a leer los cómics, que no necesariamente porque tengan dibujos son para niños. Algunos o muchos tienen historias diferentes, historias muy para adultos y que en realidad te hacen pensar en algunas, tener algún tipo de pensamiento crítico sobre ciertas cosas de la vida, ¿no? Y entonces creo que quienes intentaban censurar Maus realmente no lo leyeron bien o no lo o nunca lo leyeron completamente, y que realmente pues se acerquen a todas ese tipo de obras, que las lean, y que pues ya Ismael ya no está, pero que entren con la mente abierta a leerlas, a verlas, como él decía, que entren a este tipo de obras. Ok, yo igual lo dijo Ismael y yo también hago eco en esto, justamente en esto que hizo Art Spiegelman, que es el autor de Maus. Cada vez que censuran una obra es nuestro deber hacerla del conocimiento. Y creo que aplica perfectamente para Maus. Parece en pleno... No parece, es inaudito que en pleno siglo XXI una obra ganadora de un Pulitzer ofenda a una escuela por no adecuarse a lo que pretende, ¿no? Siendo que me parece, ya lo hemos comentado aquí, me parece una obra que de cierta manera suaviza de una forma gráfica, suaviza entre comillas, y quiero que quede bastante claro, el horror de la guerra, ¿no? Se va materializando a través de interpretaciones de metáfora, los sapos, la ran, los cerdos, los gatos, los perros, los ratones, quienes son los judíos, ¿no? Y cómo cada animal va tomando su papel tal y como lo ve un sobreviviente de un campo, ¿no? Un sobreviviente, porque le dio esa interpretación del hijo, con base a las características de cada uno de estos animales. Es una forma de representar, en el caso específico de Maus, tan grave situación, y pues bueno, desafortunadamente llega la censura, desafortunadamente llega a este absurdo, una obra ganadora de un Pulitzer, insisto, pero pues bueno, estamos en una sociedad en donde ahora tenemos que tener cuidado de lo que se habla, de lo que se dice, por miedo a no ofender a una persona que no tiene la suficiente capacidad intelectual para comprender. Y pues bueno, se tiene que respetar, y antes de llegar a ser tal vez malvado, ¿no? Y pues bueno, ahí hay los temas y las censuras de los cómics. Y si tienen algún comentario, nos gustaría que nos lo hicieran saber. Sigan nuestras redes, Y pues bueno, ahí dejamos al buen Alex siguiendo, siendo venganza con su Oreo y ya listo para pedir su pizza de Little Caesars para ver su toalla femenina es hecha pizza. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Isaac, por habernos acompañado. Muchas gracias, Alex. ¿Me guardas una para el fin de... ¿Vas a ir al fin? Yo creo que sí. Ahí está, me llevas esas, mi Oreo. Bueno. Me llevas órale. Mi Oreo. Órale, ¿ah? Pues. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y que tengan una excelente noche. Cuídense. Bye, bye. Bye, bye.